Tenemos la posibilidad, lo habíamos dicho, vamos a hacer el esfuerzo por ahí, la posibilidad de estar en contacto con Luis Salinas, que estará acá en Viedma tocando en el Centro Municipal de Cultura, una producción de músicos locales que hacen toda su inversión para poder traer y compartir a este tremendo artista. Y bueno, lo vamos a saludar antes que nada en este mediodía. Luis Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter lo saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, acá estamos. Lo primero que quiero preguntarle, Luis, es, acá le digo mucho oyente todo, porque hay una publicidad sonando además de su presencia acá en el Centro Municipal de Cultura, y algunos dicen, empezaron a llegar mensajitos, yo me acuerdo con Luis Salinas acá en Viedma, entonces nos empezamos a preguntar si era mito, si es verdad, ¿usted estuvo un tiempo acá en Viedma? Estuve en algún momento con, la primera vez que fui, hace muchos años, que fui con el padrino de Juan, Jorge Pajuali y el Bolsa González, baterista de, fue baterista de Papo. Sí, y, vos, sí, conocido. Alambre González, que vivía ahí, que tenía los hijos ahí. Y y estuvimos tocando varios días por allá, y después volví a ir a tocar un par de veces más, ¿no? Y la pasé muy bien. Sí, alguno quizás acordaba de ese momento que estuvo un tiempito, como que tuvo hubo posibilidad de contactarse con usted y todo. Sí, sí, la verdad que por ahí es demasiado espaciada las veces que voy, quisiera ir más seguido, ¿no? Y esta es una buena oportunidad para ir allá a disfrutar de lo que amo y con mis amigos, porque voy con Alejandro Tula, que es un percusionista que nos conocemos desde muchos años, un gran percusionista santiagueño. Juancho Farías Gómez, que es el hijo del Chango Farías Gómez, y que es un multiinstrumentista, el tipo que toca todos los instrumentos, y también amigo de, no sé, hace 20 años. Y en la frutilla del postre, que es tocar con mi hijo, ¿no? ¿Cómo es eso? Que está tocando mejor que yo ya. bravo, ¿no? Uno va reconociendo. Yo estoy muy feliz de... Para mí es un regalo de Dios poder tocar con mi hijo. Uno de los hijos quiere que sean sanos y que estén bien y nada más. Y entonces tener ese regalo de que le guste la música y poder compartirla con él es algo maravilloso, ¿no? Y estoy al lado de su carrera también, porque ya tocó 4 conciertos como solista. 3 en Buenos Aires y venimos a tocar en Tucumán, donde yo fui como invitado. Así que estoy muy feliz de lo que está pasando con él también, ¿no? ¿Ya compone, Juan? Y algún que otro tema, pero más que nada es un... Por ahora un intérprete que cuando agarra los temas los hace propio, ¿no? Y eso me gusta mucho porque tiene su personalidad. Claro. E igual es difícil hablar de los hijos, ¿sabes? Y claro, uno inevitablemente no puede tener una... claro, me imagino, pero bueno, a veces también suele pasar que uno es más exigente incluso, o no sé si exigente es la palabra, pero como que uno con el hijo tiene como una cuestión de esto lo podés ir por este lado, no sé, eso me imagino que va ocurriendo. Sí, qué sé yo, yo el primer consejo que le di a Juan, digamos, cuando tocó la primera vez, le dije, tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Y después, bueno, que hay que tratar de crecer siempre. Y en eso anda. Qué lindo. Y trato de ser objetivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Juan? ¿Cuántos años? Tiene 18. 18, claro. Este año 18. ¿Qué hacía Luis a los 18? ¿Ya tenía la guitarra en mano y también andaba tocando? Sí, andaba ahí buscándome la vida. Tocando en diferentes lugares, tocando en cantinas, en bares, donde podía. Pero a los 18 años, debo decirte que estuve en el servicio militar. Ah, ¿te tocó la colina? Que fui de la primera camada de los 18 años, allá en Infantería de Marina. Estuve 2 años allá en Bahía Blanca. Lo que se conocía como así la colina. Los 18 fueron bravos, ahora claro. Me acuerdo. Claro. Pero antes de eso y después de eso andaba tocando, ¿no? Ganándome la vida ahí. Lo bueno me parece que tiene que ver con esto, Luis, de que te tocó sembrar mucho para empezar a cosechar en los últimos 15 años, me parece, más que nunca, ¿no? Sí, bueno, yo siempre pensé que la música hay que sentirla, hay que hacerla lo mejor que se puede. Los grandes artistas que yo conocí, una cosa que tienen en común es que no se mienten. Ellos hacen lo que sienten y la pelean, ¿no? Para eso. Y es una felicidad enorme hacer lo que uno siente y poder vivir de eso, ¿no? Creo que para todo el mundo. Y como guitarrista o como de ejecutar el instrumento, ¿cómo ves hoy el movimiento del rock que va pasando por distintos estadios? Uno recuerda a los grupos de rock 70, 80 con una propuesta, hoy como que se busca más un ritmo más futbolero, que la gente se anime, bueno, es lo que humildemente aprecio yo. Uh-huh. ¿Cómo vas mirando así lo que va ocurriendo musicalmente? A pesar de que van surgiendo, la verdad que estamos, yo entiendo que también en un muy buen momento, porque hay jóvenes arriba, así como está Juan, hay mucho adolescente y joven que está arrancando de muy buena manera, ¿o no? Yo creo que nuestro país, más allá de la situación económica o política de los diferentes momentos, siempre salen grandes músicos, siempre salen, qué sé yo, viajando uno conoce, pues hay músicos que no son conocidos y no se sabe si lo van a hacer, pero que tocan bárbaro, y siempre uno está viendo músicos, es como que siempre salen en los distintos géneros, ¿no? Y por ahí es complicado el desarrollo de los chicos jóvenes, porque en algunos lugares, por ejemplo, tienen que pagar para tocar. Tienen que pagar, por ejemplo, no sé, un cupo de 60 entradas para que le den el lugar para tocar, y eso es muy complicado porque, por ejemplo, para un baterista es muy difícil, que tiene que llevar su batería hasta el boliche y después llevarla a su casa, y eso ya le lleva todo lo que puede ganar. No sé, en ese sentido es complicado porque el músico se hace tocando, y por ahí no tienen los músicos jóvenes la posibilidad fácil, ¿no? Eso me duele un poco porque es necesario que los músicos se puedan desarrollar, ¿no? Para poder, por ahí gente talentosa, seguir creciendo, ¿no? Pero aparecen músicos todo el tiempo, ¿no? De músicos muy buenos. Que a veces se van afuera y cuando vuelven, y como en muchas cosas, decir, mirá, lo teníamos acá y acá no se pudo desarrollar. Claro. Yo creo que yo disfruto siempre, ahora fui a Tucumán y vi unos músicos bárbaros a tocar ahí, y me pasa siempre que voy a diferentes lugares, ¿no? Así que el movimiento musical en sí siempre es bueno, en diferentes épocas, ¿no? Pero siempre es bueno, siempre sale gente. Claro, claro. ¿Y cómo fue esto de tener un disco que va contra lo que uno conoce como las leyes de mercado? Porque el último disco tuyo es quíntuple, ¿o no? Bueno, yo, un poco por lo que te dije al principio, siempre trato de hacer lo que sentía, ¿no? Más allá, y no pienso en ganar un premio ni nada de eso, trato de quedarme contento, tanto yo como los músicos que graban, y muchos de los discos, por ejemplo, lo hice en Ion con el portugués Da Silva, que es uno de los mejores, con los mejores tipos que podés grabar, como productor, como sonidista, como todo, es el que grabó además a todo el mundo, grabó a Atahualpa, a Oscar Alemán, a Troilo, a Piazzolla, y tiene un buen gusto impresionante y es mi tipo de consulta además, ¿no? Mirá vos, entonces lo hicimos los discos fue en función de eso, y después, gracias a Dios, qué sé yo, ya gané 8 Gardel y fui nominado a muchos y nominado 2 veces al Grammy y la verdad que nunca pensé en eso, las cosas se fueron dando, ¿no? Por eso el mensaje para los músicos es que toquen lo que sienten, después lo que tenga que pasar va a pasar, ¿no? Pero no es como, viste, cuando uno toca para lograr el aplauso, hay que tocar lo que uno siente y ya está, no buscando el aplauso sino haciendo la música, porque la música, la estrella es la música, hay que tratar de entregarse a ella y tocar lo mejor que se puede, el, más viene solo. El último disco del cual estábamos hablando es un disco de 5 discos, sí, que se llama El Tren. ¿El Tren pasa solo una vez o en realidad por qué el nombre? No, yo no creo en eso. Yo creo que El Tren puede pasar varias veces. No es tan dramático para mí. Me parece que a veces puede pasar y no estás preparado y después puede pasar de nuevo. Yo soy un tipo con mentalidad positiva. ¿Qué sé yo? Yo tuve, cuando era chico, algunas oportunidades que no me sentía preparado y después sí, cuando estaba preparado, volvió a pasar, ¿no? Uh-huh. Y lo pude tomar. O sea, mi experiencia en ese sentido no es decir, bueno, pasa una vez y por ahí para otro puede ser que sí, pero yo creo que siempre hay una oportunidad. Y el nombre del tren, por ejemplo, te lo quiero contar porque es lindo. Yo, como hacía 5 años que no grababa, el último disco que había grabado había sido Sin Tiempo, un disco que tuve la dicha que cantara Spinetta, que tocara Tomatito. Cuando hice este disco, después de 5 años, no sabía qué nombre ponerle. Entonces me acuerdo que se me ocurrió poner El Regreso, y después me pareció muy grandilocuente, como, ¿el regreso de quién? No, bueno, y dije, la vuelta, porque hay un tema que se llama así, que está en el disco, y también me pareció grandilocuente. Y Juan me dice, como el disco empieza con el tema El Tren, tocando solo yo, y después hay una versión con él y con Martín Ibarburu, y después otra con el grupo entero, con Galvez, con José Reynoso, además de Juan. Juan me dice, es como un tren que sale de una estación y se va subiendo gente. Mira qué, me pareció bárbaro la figura. Y por eso se llama El Tren. Está bueno. Y seguramente tocaremos en el concierto en ese tema. Bueno, y el concierto va a pasar por el tren y por toda la obra, me imagino, por distintos lados. Exactamente. Está para sí, en algunas cosas que podamos tocar del tren, porque no estamos sin teclado, sin percusión. Hay una percusión, pero no hay batería. Claro. Pero algunas de las cosas del tren vamos a hacer, claro. Más, como bien decís, otras cosas que me gustan, ¿no? Y hay cosas que yo armo y hay otras cosas que se me ocurren en el escenario y lo vamos haciendo, porque toco con músicos que me conocen mucho y yo conozco y podemos salir para distintos lugares, ¿no? ¿Y sos de hacerle caso si alguien te pega el grito de alguna canción de... y capaz que le encarás de nomás, no? Sí, tengo ganas de... porque no me gusta tocar algo, no tengo ganas porque se nota. Ajá. Si uno te pega y dice, ¡oja que cae! Te grito, no. Bueno, no sé. No, a ver, pues, no. Puede pasar de que sí o que no, pero más que nada respeto mucho el sentimiento de tocar lo que uno siente, porque me parece que es lo mejor que se le puede dar a la música y a la gente, ¿no? Uh-huh. Sí. Y a veces, muchas veces me piden y me gusta mucho de los temas, o por ejemplo, puede pasar que hay un tema que vengo tocando mucho tiempo y ya le quiero dar descanso, ¿no? Uh-huh. Para no aburrirme, porque si uno se aburre, aburre a los demás. Y por ahí lo guardo, si me piden el mismo tema, ¿no? Y toco algo parecido o algo que siento ahí. Y a veces pasa que me piden un tema y tengo ganas de tocarlo, ¿no? Está ahí. Y ahí sale, enseguida. Sí, yo pienso además que la música, el momento es único y irrepetible, y hay que vivirlo así, ¿no? Como muchas cosas de la vida. Ni hablar. Eso es lo lindo también, y además de compartirla, y en el caso, como decías, ¿no? Cuánto energiza compartirlo con amigos y en familia. Sí, así que sí, es un regalo, la verdad. Yo lo disfruto mucho porque no siempre podés trabajar con amigos, podés trabajar con gente que toca muy bien, pero que hay una relación profesional nomás, ¿no? Yo siempre trato de tocar con gente que quiero y admiro, ¿no? Porque se toca distinto. Claro. Sin duda, se toca con otra sintonía, con otra forma. Luis, bueno, la verdad que un placer poder estar a esto, anticipando lo que se va a vivir el 20 de julio. Hay entradas todavía, y te digo que Estamos acompañando como radio comunitaria acá al emprendimiento de estos jóvenes músicos. Son jóvenes músicos acá, como se conocen acá, músicos que le hacen a todo también y que han crecido mucho. Últimamente andan yaceando bastante. Qué bueno. Así que, y ellos querían traer a Luis Salinas y acá lo están logrando. Y bueno, el esfuerzo de ellos, son jovencitos, lo van a conocer cuando vengan acá. Agradecido el esfuerzo y bueno, esperando estar ahí con ellos para compartir todo esto, ¿no? Y ojalá nos vaya bien a todos. Así es. Abrazo grande y bueno, nos encontraremos el jueves ahí en el Centro Municipal de Cultura con esta posibilidad. Además, bueno, lo conocés al teatro, es un lugar muy lindo para compartir, así sí, que está bueno para aprovechar esto que son vacaciones musicales también en algún punto. Así que abrazo grande y desde ya, bueno, nos encontramos el jueves. Bueno, un gusto hablar con vos y nos vemos el jueves. Chao. Luis Salinas hablando con nosotros.